Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón. Y hoy tenemos una barra de programas en vivo, desde el Volantín hasta Radio Maguncia, que nadie lo conoce, pero todos hablan de él. De 5 a 6 de la tarde tenemos Planos y No Planos con Jesús Sandoval y Paulina Navarro. Ellos andarán de gira todavía dándole vueltas al país. Sí. Creo que ahora andan por San Luis Potosí, pero los vi como en la playa. Ah, sí, en las costas de San Luis Potosí. En las costas del desierto. Exacto. Pues un saludo para el buen Jesús y para la buena Paulina. Y ojalá y ya pronto anden por acá, se les extraña. Y quisiéramos verlos el 3 de septiembre en esta fiesta cartonera y también en este buffet que nos ofrece la Casa de Lorenzo el 3 de septiembre desde las 3 de la tarde en Tonalá, Jalisco. Ojalá y puedan venir para, pues, lean sus trabajos, muestren sus cartoneras, ¿no? Esta fiesta que también es parte de la cartonería. Y de 6 a 7 tenemos a nuestro amigo Irat González en su programa A Sangre Viva, ¿no? Para hacer esto de recomendar libros, hablar de libros, poner música que a él le agrada mucho, le gusta esta sección también, ¿no? Esta parte musical de su programa. Y bueno, pues al final tenemos Radio Maguncia con José Barba, que precisamente le mandamos un saludo y esperamos pues que ya pronto se incorpore aquí. Uh-huh. A Radio Cartón. Y pues bueno, pues también queremos agradecer a Ángel Corral por su participación en el Volantín del Barrio Chino. Uh-huh. Y hoy tenemos una sección muy amplia del Ojo de Faito, ¿no? Sí, ya cerrando la cápsula que inició la semana pasada. Entonces vamos a hablar de esto que tiene mucho que ver con el quehacer y el hacer literario, ¿no? Y que implica también mucho la literatura de, pues, muchos autores, ¿no? En el sentido de la poiexis, ¿no? De este ejercicio, este crear, este dar, ¿no? A la literatura de Ángel Corral, que se llama El Ojo de Faetón. También ya están por terminar allá en el DF sus sesiones, ¿no? Ya de cerrar el ciclo de ensayística sobre cuestiones literarias y escudriñar, como dicen ellos, en la máquina del quehacer poético, ¿no? Y después también vamos a tener algo muy chido en la parte musical, porque ahora la audioterapia está un poco relax, porque pues tiene trotol. ¿Tiene qué? ¿Toca Jethro Tull? Jethro Tull. Yo de este sí no me acuerdo haberlo escuchado en vivo, fíjate. Ah. Pero ya saben. pero me gusta, me gusta mucho este Jethro Tull. Y bueno, pues él va, Jethro Tull va a estar en la música, en los espacios musicales del día de hoy, lunes. Y pues vamos a irnos sobre una rolita de Jethro Tull. ¿Cuál va a ser, Jacobo? Up to me. Y enseguidita, sin cortapisas, entran las cápsulas de Ángel Corral, el ojo de Faitón. Y después regresaremos para dar unos anuncios muy interesantes, muy importantes para nosotros los de acá, del barrio chino, de la Rueda Cartonera y de Radio Cartón. Vamos. The cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that we've gone too far. Come running up to me. Make the scene at Cousin Jack's. Leave him to put the bottles back. Mends his glasses that are cracked. Well, that's one up to me. Hey. Silver cloud to ride, pack the tennis club inside. Trouser cuffs hung far too wide. Well, it was up to me. Tires down on your bicycle, your nose feels like an icicle. The yellow-fingered smoky girl is looking up to me. Yeah. With a half of bitter bread and jam. And if it pleases me, I'll put one on your fan. When the copper fades away. Pass. The Big Old Pirate sings at last. And if I laughed a bit too fast, well, it was up to me. Take you to the cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that you've gone too far. Come running up to me. Hey. Si la metáfora más simple, diferenciada ya de la similitud, es una primera manifestación de la irrealidad atemperada, porque suaviza con una analogía tácita la identificación de dos entes, la metáfora compuesta, contenedora no sólo de una analogía, sino también de una diferencia, atrajo la atención de mi teoría poética de juventud y se convirtió incluso en la célula de mis investigaciones al respecto. Meditemos en este endecasílabo de López Velarde. El relámpago verde de los loros. ¿Qué hallamos en él? Antes que nada, una contradicción o una irrealidad. La identificación entre dos distintas realidades empíricas. Encontramos también una semejanza tácita. El deslumbramiento o resplandor fugaz que producen ambos elementos. y salta a la vista, asimismo, una diferencia. La de este relámpago verde, que son los loros, y la de los relámpagos en general. El verso nos está diciendo que los loros son relámpagos, pero verdes. La fórmula de este tipo de metáforas, tan empleadas por el culteranismo y el conceptismo, para no hablar de Petrarca, Cavalcanti o Dante, es, pues, contradicción, semejanza, diferencia. Si se toma en cuenta esta fórmula, perteneciente a la forma interna del contenido lírico, y se hace una lectura de poemas fundamentales de la lírica mexicana, El primero sueño de Sor Juana, La muerte sin fin de Gorostiza, La suave patria de López Velarde y Piedra de sol de Octavio Paz, se constatará, con su reiterada presencia, el inagotable interés que despierta en nuestros poetas. Claro que en estos poemarios hay muchas, muchísimas cosas más, pero este indicador primario de que hay una lógica poética puede ser rastreado en esos grandes poemas. En mi texto, decía yo, una explicación parcial puede modificar en el tipo A dos objetos fusionados. La identificación óntica, ya sea por una característica del primer sujeto, caso A1, o por una característica del segundo, caso A2. Ejemplo, el tren es una ráfaga de hierro, de Maples Arce. Aquí aparece la estructura metafórica ya analizada. La identificación de tren y ráfaga, tipo A, y la diferenciación del segundo objeto con las ráfagas en general, mediante una característica distintiva tomada del primer sujeto, tren, perteneciendo por tanto a A1. Otra forma de decir lo mismo es, el tren es una ráfaga, pero de hierro. Pongamos el mismo ejemplo con una ligera variación. La ráfaga es un tren de viento. Ahora, aunque reaparece la identificación de ráfaga y de tren tipo A, la diferenciación del segundo objeto con los trenes en general se lleva a cabo mediante una característica distintiva tomada del primer sujeto, ráfaga, de este verso, que antes era el segundo, perteneciendo por tanto a A2. Otra forma de decir lo mismo es, la ráfaga es un tren pero de viento. Si se comparan las dos metáforas, el tren es una ráfaga de hierro y la ráfaga es un tren de viento, se advierte que poseen la misma estructura y que sus diferencias A1 y A2 dependen tan solo de si la nota distintiva proviene del primer sujeto o emerge del segundo, que en la inversión se convierte en primero. Pero hay de metáforas a metáforas. Si se dice, la nube es un aéreo ramillete de flores, se cumple con todas las exigencias de la metáfora de semejanza y diferencia. Pero es un verso que carece de vigor y originalidad. Si leemos, en cambio, en las cumbres peladas del insomnio, de Gorostiza, el caimán es un perro aplastado, de Pellicer, o Padre Polvo, Sandalia del Pobre, de Vallejo. La misma forma en los tres casos es el vehículo de un contenido interesante y hasta sorprendente. Conviene aclarar que las metáforas A1 y A2, o lo que tanto vale, aquellas que implican una semejanza y una diferencia, no exigen una manera rígida de escribirse, sino que pueden ser expresadas en diversas formas, sin cambiar, o casi, su esencia. En lugar de decir, verbigracia, el caimán es un perro aplastado, se puede acentar, el perro aplastado de un caimán, o caimán, perro aplastado, o perro aplastado, caimán, etc. Lo mismo ocurre con las distintas fórmulas que va descubriendo y examinando la lógica poética. El poeta, el gran poeta, no solo es el que da con metáforas brillantes, novedosas y profundas, sino, con la forma pertinente de expresarlas. Para entender cabalmente estas metáforas de semejanza, diferencia, metáforas SD, conviene hacer notar que la relación entre dos o más objetos puede realizarse en tres niveles: de semejanza, semejanza e identidad. Es frecuente en la poesía moderna que se dé la forma de símil o de metáfora a una relación de objetos carente de analogía. Si digo, qué semejantes son tus ojeras y el columpio, con forma de símil, o rugido de león, lección de geometría, con forma de metáfora, se parte de una de semejanza, tratada gramaticalmente como si fuera su contrario. Y el resultado de ello no puede ser sino una irrealidad y una irrealidad ininteligible, sin ninguna suerte de atemperación. En mi libro de juventud daba el nombre de pseudometáforas a las figuras en que aparecía una desemejanza con visos de parecido o dentro de la forma gramatical propia de la analogía. La frase de Maples Arce, el manicomio de la tarde, no es una metáfora, sino una pseudometáfora, porque el parecido entre ambos sustantivos brilla por su ausencia. No obstante, una pseudometáfora puede ser destruida y transmutada en metáfora si introducimos un elemento que explicite o disminuya la irrealidad de la desemejanza, como en este caso: el silencio de los pájaros rompió de golpe el manicomio de la tarde. ¿Qué hay aquí? 1. Una desemejanza. Tarde, manicomio. 2. Una metáfora. A1. Tácita. La tarde es un manicomio de chillidos de pájaros. Y 3. Una implicación a contrario. La tarde deja de ser un manicomio debido al silencio de las aves. Son muy diferentes entonces la metáfora y la pseudometáfora. La metáfora trae consigo una analogía, la devela, la carga a cuestas espontáneamente. La pseudometáfora, aunque posea la forma gramatical del símil o de la metáfora, no puede ocultar la ausencia de parecido entre objetos que compara. Sin embargo, como lo acabamos de ver, puede existir un proceso creativo subsiguiente que atempera la irrealidad analógica de la pseudometáfora. A veces, es la diferencia la que revela la semejanza de dos objetos que al compararse parecían no tener nada en común. Si decimos con Góngora que las aves son cítaras con plumas, aunque hagamos a un lado la diferencia con plumas, salta a la vista la semejanza. Las aves parecen cítaras. En cambio, si escribimos el miedo es un perro, nos hallamos no con una semejanza, sino con una desemejanza. Mas, si completamos la alocución asentando el miedo, bestia que muerde nuestros pies, advertimos que la diferencia, bestia que muerde nuestros pies, aclara la semejanza que el poeta advierte entre objetos tan disímiles como los enunciados. Otro ejemplo: si escribimos el hombre es una nube, estamos creando una pseudometáfora. Pero si, con Luis Cernuda, completamos la frase diciendo el hombre es una nube con sueños de viento, la desemejanza se atempera y se convierte en semejanza, lo cual corrobora mi observación de que, en no pocas ocasiones, recae en la diferencia la función de generar o sugerir la semejanza. Y uno más por último: al caminar me pisa los talones el polvo, ese perro enharinado. La ininteligibilidad que acarrea la identificación pseudometafórica del perro y el polvo queda transformada en irrealidad disminuida por el tratamiento implicado en los versos del ejemplo. La metáfora conlleva una irrealidad, decía más arriba, porque aunque dos cosas sean parecidas, la analogía entre ellas, desde el punto de vista lógico, no puede ser el asidero para una identificación. En todos los casos, la metáfora confunde deliberadamente dos objetos, los asimila, a pesar de sus diferencias, porque son o resultan parecidos. Implica, pues, una irrealidad, unir lo semejante atropellando las distinciones y, junto con ella, una ficticia identificación llevada a cabo en y por la cópula verbal y otras formas de inherencia proporcionadas por la gramática. Pero además de esta identidad que presupone la metáfora, o que incluye entre sus elementos estructurales, existe una suerte de metáfora o de desarrollo metafórico que tiene en la identificación su base operativa. La fórmula que registraría este proceso sería: A se parece tanto a B que es B, y es tanto B que tiene y hace lo mismo que B. He aquí un ejemplo de lo anterior. El viento, parvada de invisibles pájaros, hinca sus patas en las ramas del árbol para descansar. Ahí, si nadie lo asusta, se queda inmóvil. El poema que se inicia con una metáfora SD, una vez que ha confundido deliberadamente el viento con los pájaros, muestra que éste, como ellos, se cansa de volar. Pero afortunadamente las patas le permiten descansar en un árbol del que no se moverá, también como los pájaros, si nadie lo asusta. Uno más. Mi espejo se hace arroyo y se aleja de mi cuarto. De Vicente Huidobro. La metáfora espejo-arroyo lleva a que el espejo-arroyo ya se aleje del cuarto. La creación poética puede darse, en resumidas cuentas, en tres estadios: realidades, irrealidades e irrealidades atemperadas. Estos estadios pueden ser reducidos a dos: imágenes y metáforas. Las imágenes pueden ser reales o irreales. Las metáforas son en todos los casos irrealidades disminuidas. Lo mismo si se hace referencia a una sola metáfora, la más sencilla que nos imaginemos, que si se alude a ciertos encadenamientos de metáforas más o menos complicados. Anteriormente vimos algunas reflexiones sobre la poesía del poeta y filósofo Enrique González Rojo Artur. Ahora, para dejar un poco el tecnicismo y el estudio, quiero compartirles un poema de él que se llama Bajar de la Torre. Particularmente, elegí este poema porque nos habla de aquella clásica dicotomía del arte por el arte, el poeta en su torre de marfil, y la otra, el arte comprometido, el poeta que se involucra. Pueden ustedes tomar las conclusiones que les sean apropiadas. Bajar de la torre. Como los árboles, las torres de marfil se rodean de pájaros que, en ráfaga de puntos inestables, brotan de las ventanas, los tinteros, la jaqueca creativa. Unos se desbordan a sí mismos ante el atril de su pasión melómana. Otros, flautas de pico que desgañitan rezos, paladean las corcheas de su melodía. Todos, en su aleteo, corren a picotear los puntos de la atmósfera donde hay cantidades infinitesimales de eternidad. Poeta, con tu fardo de emociones al hombro y tu mochila repleta de puntos, comas, borradores y suspiros, desciendes de la torre, te descuelgas del firmamento, como se fueron desgajando los antropoides de los añosos árboles de la genealogía. Sediento de intemperie, de besarle al oxígeno la boca, bajas, te dejas caer del infinito y sientes a tu espalda desvaneciéndose la pálida silueta de la lira que creías saberse la tonada sin principio ni fin de lo absoluto. ¿Por qué desciendes, dime, de la torre? ¿Acaso no te hallabas disfrutando del más aterciopelado hueco de la felicidad o apoltronado en el regazo de la más mullida de las musas? Allá se escucha el viento tarareando en pianísimo de brisa la música para infinito solo de los astros. Allá, cada una de tus palabras se pasa el santo día mirándose al espejo, buscando su mejor ángulo, su vocal más juvenil y llamativa. Allá, los adjetivos van regularmente al salón de belleza. En la torre, puedes admirar cómo en la punta de tu lápiz las rosas, en delirio apoteósico, dejan de ser botón de muestra de lo efímero y se dedican, en floral aleteo de ave fénix, a encarnar las posturas diferentes de la perfección. Arriba se organizan concursos de belleza para letras o sílabas, pasarela de epítetos, galerías de frases ingeniosas, masacre de lugares comunes. ¿Por qué desciendes, dime, del Olimpo? Abajo, en el tráfago del mundanal ruido, te yergues a dos pies, emprendes en derredor de la torre tu primera odisea. Sabes que cualquier manzana se halla solo a un diente del atrevimiento o al alcance seductor de un apetito que, al dejarla desnuda, arropada tan solo de dulzura, descubre ya la carne femenina. Bajas de la torre de marfil o de Babel, de aquella que, en cada sala, tiene hombres atragantados de decires, con un pájaro muerto en la garganta y un diálogo nervioso de silencios en diferente idioma. La torre de Babel era en verdad un aeroplano descompuesto frente al cielo inaccesible. Se hallaba muerto de hambre, famélico de estrellas y enfermo de las alas. Bajas de la torre y das de pies a boca con las palabras, las ves con nuevos ojos, tu paladar empieza a deletrearlas. No puedes explicar de dónde surgen, qué diccionario las espolvorea por doquier, o qué deidad se empeña en enredarlas a tus suspiros. Pero algo es evidente. Cada cosa dice su nombre en voz baja. Yo soy un charco, murmulla, un pedazo de cielo arrepentido. Yo soy una ventisca, dice el fantasma helado que deambula en la calle. Yo me llamo silencio, dice, contradiciéndose el silencio. Abajo, en la tierra, cuando arrojas tu red de miradas a nominar el mundo y a decir quién es quién, en la noche en que todos los gatos no atinan a maullar sus diferencias, cuando pasas lista los colores y saludas de mano al mundo externo, hay brochazos de luz que se escapan de las rendijas del ocaso para combatir los rincones redundantes de la noche o destruir la miopía que no posee más mundo que el ubicado entre la persona y el exacto lugar en que el afuera yergue su puesto fronterizo. Aquí, como arriba, el poeta lleva sobre las sienes, como aureola de espinas, la inspiración y su cerebro en llamas. Mas ahora las palabras no se muerden las letras, no se pierden en el laberinto del significante, no le hacen concesiones al silencio. Y si buscan los capullos de las sugerencias, las torres de Babel de las exageraciones, la cierta, aunque mentida, identidad de las metáforas, o las ciudades invisibles con que logra la poesía torcerle el brazo al tiempo, es que se juran a sí mismas que en ellas siempre esté, grite que grite, el pequeño, indispensable, deliberado altavoz de su sentido. Aquí, los charcos en rebeldía de tu tinta, más esperma que lágrimas o sangre, porque al nacer se encuentra embarazada de la mitad del mundo, aquí, la tinta, digo, en unión de la goma de borrar con su dedo en la boca, y del haz de vocablos, imprecaciones, poemas, donde la honradez se halla como pez en el agua que tiene de pecera su propia transparencia, te incitan a cantar a voz en cuello sobre todo lo habido y por haber en la vida cotidiana de la tribu. Lo mismo de las ansias que nacen a su asfixia, del muladar de sueños en que nos revolcamos, de los licántropos que claman al vacío con voz enronquecida y dolor de garganta, de tanto sentirse parte de sabe Dios qué todo, que de la prosa que aplasta a la poesía en toda flor que empieza a marchitarse. Arriba cantabas y la música servía para narcotizar el ramaje movido por el viento de los nervios para asear los vocablos y que se hallen sin el menor rastro de pólvora, para adormecer los puños con canciones de cuna. Ahí los labios de tinta de tu musa se esforzaban por hallar las pepitas sonoras de los dioses, musitan al oído de los dioses. Arriba le doblabas el brazo a la palabra para que no dijera no lo que desde su entraña dice siempre. En lo alto de la torre, los poetas saborean las letras enmieladas de sus futuras sílabas. Espolvorean oro en sus estrofas, no coleccionan timbres ni monedas, ni siquiera sonrisas de la mujer amada. Coleccionan imágenes nacidas a los pies del infinito, coleccionan las mil y una maneras de estar fuera del mundo. Ahí, los poetas, con su albañilería de sílabas, construyen lagos, espejos, ríos, donde puede asomarse una vez y otra vez su narcisismo. Abajo, buscas las palabras en los matorrales, en la herida sin la costra del consuelo, en las hojas caídas, en la piedra agazapada en su dureza, en el milímetro de aire tembloroso del colibrí, en el topo que busca a tientas la salida de su propia ceguera, en la guacamaya que mantuvo, dicen los que saben, quién sabe qué amoríos con el crepúsculo, en las palomas mensajeras de alas rotas, como epístolas que se hallan sin el sello postal de su destino, o en la tos purulenta de una vieja que jadea su angustia agarrada a dos manos de la vida. Aquí, cuando alguien te habla del futuro y te dice que viene como a luz cayendo de las sierras, levantas junto a ti barricadas de puños y de sueños. Pones de centinela algún furor antiguo y sientes en tus pies el hormigueo de seguir adelante. No subes a la torre donde los poetas dedican todo su tiempo a ocultar la cuna y el sepulcro de todo lo que dicen. En lugar de ascender al último piso de la torre, subes hasta el crestón de la colina a darle rienda suelta a tus miradas y a deshojar la margarita de la brújula. Aquí, abajo, el canto tiene que ver más con las entrañas nihilistas de la pólvora que con la rima. más con el poner el dedo en la llaga de alguna de las muchas enfermedades de la tribu, que con la obsesión de que no haya sonancias internas en el canto del cisne, más con la iracundia que se levanta en armas, corta cartucho y salta de las rodillas a los puños, que con el artífice que pergueña sus cantos con la lengua enharinada de cultismos y el ábaco de sílabas que se encuentra en sus dedos. Más con el afán sin riendas de buscar otro sol, otro mundo, otra atmósfera que acabe flotando en el asta del ideal, que con las palabras sin sentido que, en el campo de exterminio de la retórica, hacen desaparecer al hombre, convirtiéndolo tan solo en una nota al pie de página, no dejándole más espacio para hacer que él, invisible, del hallarse entre líneas. Abajo, poeta, sabes que a tus espaldas dejas para siempre las canciones de ritmo culterano, el silencio marmóreo de la estatua, la pureza que inmola en sus recintos todo indicio de vida. Abajo, a la intemperie, en el trajín de todos los días, tus pulmones se vuelven ríos, buques de guerra, llamaradas de versos, trigales de puños en alto, dragones con todas sus palabras incendiadas. En tierra, el canto es libre, sin vocablos que inclinen la cerviz ante el emponzoñado culebreo del mandato. Aquí, ningún poeta sufre la invisible, incipiente y progresiva autofagia de morderse la lengua. Pues muchas gracias a todos ustedes. Este fue Ángel Corral Romero, su servidor, en el volantín de Sergio Fong. Buena tarde a todos. Pues estamos de nuevo aquí en el volantín después de haber escuchado la participación de Ángel Corral, a quien agradecemos desde aquí, desde los controles de Radio Cartón, Jacobo y su servilleta. Sí, acá desde el barrio chino. Y pues ya para el próximo lunes tendrá una nueva proyección, ¿no? Una nueva cápsula, digo, la Ojo de Faitón, pero con otro nuevo tema. Y pues también esperemos que ya pronto caiga por acá por Guanatos, ¿no? Uh-huh. A ver si se nos hace verlo en este octavo aniversario de la rueda cartonera, ¿no? Y pues también queremos mandarle un saludo a Enrique Pérez Torres, que pues siempre nos manda un saludo, ¿no? El maestro Enrique Pérez, a Irat González, que a las 6 de la tarde tiene su programa aquí en Radio Cartón, y pues a toda la banda que nos está escuchando, al maestro Javier Córdoba, que está de nueva vuelta en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, pues seguramente a reencontrarse con sus compas y a vivir esta parte de la cultura también de este país, ¿no? Y chido por todas estas fotos que nos reenvía el maestro, nos envía y nos reenvía, ¿no? Okay. El maestro Javier Córdoba a la banda de acá de Guanatos, y esto nos hace sentir como ese conecte, ¿no? Ese puente entre lo que sucede con los compas allá en el Distrito Federal, alias Ciudad de México o viceversa, y a la raza de acá de Guanatos, ¿no? Un saludo también a Mercedes Salazar, a Gabriela Azuli, a Nadia Arce, a Gernaro Solórzano, a Natacha Jade y a Juan Carlos Oscos. Pues a toda esa banda que nos escucha, pues un saludo desde acá. Y pues vamos a a invitarlos también a unos eventos que están por realizarse, y este es uno con el maestro y camarada Cristos Lezama, músico bien sabe cómo, aquí dicen la propaganda. Ahora es bien sabe cómo. y esto será en el estudio PHI Galería del Mono. Esto se encuentra en la calle Madero y Penitenciaría Rayón. Madero y Rayón, es allá por el Mono Café. Exactamente, donde era el Mono Café, pero ahora es PHI Galería del Mono. Pues habrá boletos de preventa y boletos el día del evento. El preventa está como algo así como en 80 varos, no, en 50 varos, y el día de la del concierto a 80 pesos. Los boletos los pueden encontrar en la taquería Los Padrinos, ahí con Samuel Barba, en el andador Coronilla, esquina Morelos, y en el Café Galería del Mono. Esto va a ser el viernes 1 de septiembre a las 9 p.m. Y pues también Cristos estará en el buffet músico poético de la Casa de Lorenzo el 3 de septiembre. Esto tendrá un costo de 100 varos, pero hay un buffet vegano de 3 a 6, donde puede usted comerse hasta las sillas. Las sillas son veganas, pues, ¿no? Sí, como, no son de origen animal. Digamos que la mesa, ¿no? Uh-huh. Bueno, va a haber ahí pues un buffet muy colorido, un buffet muy amplio, donde va a haber tortas ahogadas ¿cómo se llama eso? De gluten. Va a haber taquiza, va a haber elotes cocidos, chayotes, aguas frescas. Probablemente no lo he confirmado, pozole de champiñón, ¿no? Uh-huh. Pues varios guisos ahí para los tacos, y esto será el 3 de septiembre, y nosotros, como la Rueda Cartonera, nos vamos a colgar de este evento para festejar de una vez estos 8 años que tenemos ya aquí trabajando en colectivo y solitarios y con banda y solos. Bueno, también van a estar presentes otras cartoneras como la de Ecatepec, de El Viento Cartonero. Va a estar también la cartonera del Pato con Canclas. Okay. Va a estar la Simona cartonera de aquí de Guanatos, que es del maestro Aref Palacios y de Alejandra González. Y pues tendremos también ahí probablemente al viejo cartonero de Marco Antonio Gabriel. Uh-huh. Y también habrá lecturas de autor. Va a haber también músicos invitados, aparte de Cristos Lezama, también va a estar Jaime Lara, que también va a presentar un libro del Barrio Chino. Ah, también va a estar la cartonera del Barrio Chino. Ah, sí. Jacobo, que no se nos olvide. Y va a estar presentando precisamente este libro que se llama El racismo en USA o en USA, ¿no? Uh-huh. Y también se echará un palomazo. También va a estar el señor Adán de Abajo, está considerado. Ah, ciertamente. Le estamos abriendo un alita. Exacto, de la puerta para que pueda pasar por ahí. Y una vez ya adentro, haga su show, su cotorreo. Exacto. También está invitado Juan Carranza, al cual parece ser que sí va a ir, pero no ha confirmado. El que ya está confirmado también es Juan Prado. Ah, ya confirmó. Sí, ya está en el cartel, Juan Prado. Yeah. Y bueno, pues también Iván Antillón también está invitado, y hay muchas probabilidades de que vaya, aunque sí va a ir su acompañante, Dalmiro García. Ah, excelente. Entonces, si por ahí se encuentran, pues van a echar un palomazo también. Y pues va a estar Gerundio, ¿no? Aparte de que el maestro Gabriel Larios va a hacer una declamación de Polvo y Raíz, de un libro cartonero de Enoé Heréndira. Uh-huh. ¿Este libro cartonero es coedición o nada más es de La Rueda Cartonera? Es coedición. Es coedición del Barrio Chino y La Rueda Cartonera. Ahorita vamos a confirmar. estamos a 2 segundos de confirmarles si es coedición o es de la Rueda Cardonera. Es coedición. ¡Coedición! Se ganaron el premio. La coedición del Barrio Chino y la Rueda Cartonera, este libro de Polvo y Raíz, que será declamado por Gabriel Larios. Y aparte hay otra sorpresa, ¿no?, con ese libro de Polvo y Raíz, que se va a armar un disco, ¿no?, un disco con voz del maestro Gabriel y otras personas, ¿no? También vamos a tener ahí un taller de barro, para los que se quieran apuntar a hacer alguna pieza en barro. Y habrá rifa sorpresa. También tendremos exposición y venta de cartoneras de acá, de la banda. Y bueno, pues va a estar chido. El lugar es la Casa de Lorenzo. La fecha es domingo 3 de septiembre de 2017. Inicia la comida de 3 a 6 p.m. y de 6 a 8 hay un micrófono abierto, pero también hay palomazos de Yair Durán, que nos faltaba mencionar, Jaime Lara, Juan Prado, Cristos, Iván Antillón, Adán de Abajo, Juan Carranza, Dalmiro García. Bueno, parece ser que va a venir mucha raza y ojalá todos puedan echarse un palomazo. La calle es Juan Rulfo 343, Fraccionamiento Educadores Jaliscienses, entre Jesús Peña y Clemente Orozco, Tonalá, Jalisco, México. Y hay un teléfono por si se pierden, es el 3602-1808. Estaremos informando. Y ya casi para terminar, vamos a invitarlos también a una verbena literaria donde vamos a participar dando un taller de libros cartoneros en Chapala, Jalisco, en la plaza principal, este viernes 25 de agosto a las 4 de la tarde. Va a haber ahí, la verbena empieza de 5 de la tarde y termina ahí como a las 9:45, 10 de la noche. Habrá poesía, música y venta de libros. Participan escritores de la talla, o más bien escritores unitalla: Raúl Bañuelos, Miguel Reynoso, Justinia Santana, Marco Antonio Gabriel, Verónica Palacios, Arturo Axio, Sergio Fong, Anja Anguilera, Alejandro von Dumben, Berenice Miramontes, Dante Alejandro, Juan Marcos Chávez, y editoriales como El Viaje, La Rueda Cartonera, Barrio Chino y Papalotzi. Y se nos van a pegar ahí muchos de estas instituciones, de los cuales ninguno va, pero están bien apuntados en este cartel. Dejen nomás los... ahí está. Nada más para que si les piden que voten por ellos, no voten, ¿no? Cultura Chapala, Fondo Jalisco, Chapala no sé qué, Chapala Plus, Chapala Nissan Las Fuentes, Avon Chapala, Papel, PACMIC. No, pues es un bandón, los que van a participar. Sí. Entonces luego ya ves que luego les dicen, no, pues que tiene que votar para que ya sí, no vuelva a ganar. Uno de ellos es Alfaro. Exacto, ¿eh? con uno que vaya de cada uno y nos compre un libro, Jacobo, nos vamos a venir contentos y con muchas ganas de regresar. Bueno, y pues ya nomás para despedirnos, nos falta darle las gracias y saludar a nuestros patrocinadores, que son La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, Granola Gourmet y La Casa de Lorenzo para el 3 de septiembre. Y Ediciones Papalotzi. Ediciones Papalotzi para el viernes 25. Bueno, pues por allá nos vemos y vamos a terminar con qué rola, Jacobo. Con Living in the Past. Bueno, pues nos escuchamos mañana en Del Mundo Cartonero y El Volantín. Hasta mañana.